Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Era bajito, rosadito y muy rubio. En este instante quiero agradecer a mis compañeros de la Radio Diferencia, que hacemos la diferencia. Porque sin tocarte el tema y tocándotelo, tía Paulita, quiero que sepas que tú y yo somos y seremos siempre amigos o amigas. Entonces, yo pienso que para tener un buen acorde en nuestra casa donde yo habito, dejemos pasar los dolores y comámonos un choripán. Bueno. Les habla Roberto Olivares y quiero presentarle que yo hablo del deporte rey, que es el balón, y la actualidad del mundo y espectáculo. Mejores temas he visto como las mejores películas que están en cartelera. Muy bueno que vienen en el séptimo arte y para que salgan un poco de la rutina de esa pantufla y esa película panfletera que solamente hace Stallone y Schwarzenegger. Ayer vi La Pantera Rosa. Muy buena el TCM, Eloy. ¿Tuviste La Pantera Rosa, Eloy? Totus floreo, llama mori terminal y totus ardeo. Oh, oh, oh, totus ardeo, llama mori virginal y totus ardeo. Esa es parte de la Carmina Burana que yo canté. ¿Gregoriano, Eloy? No sé de dónde viene, pero tengo ciertas... ¿Tú estuviste en el coro de la parroquia? ¿Ah? ¿Yo no estuve en el coro de la iglesia? No, el coro de la Universidad de Concepción, año 1980, bajo la tutela de Mario Cánovas. Bueno, yo participé en la UNIAC, la Escuela de Comunicación, la Ciencia y el Arte. Sí, bueno, yo mandé una carta, un sobre, para postular como... En mi locura, Lois, en mi locura, tío Lucho. Hola, buenas tardes. Estamos aquí el día jueves, después de las elecciones primarias, en nuestro primer programa... En 2 semanas, porque también fue feriado el sábado, el día de San Pedro, San Pablo, San Burro. Estás regia, niña. Amaneciste regia, regia. Bueno, yo soy regio. Yo recién lo estábamos entreteniendo ahí con yo soy suelta de cuerpo, que es distinto, weona. Ah, ¿verdad? Si estás enamorado de... Un día callado, ¿de una niña? Sí. De flacos. Bueno, aquí están todos enamorados. Flencos. Aquí el compañero también está enamorado de una compañera de radio que no quiero nombrar. Oh, oh, oh, totus floreo, y amamor y dinali totus ardeo. Oh, oh, oh, totus floreo, y mi mami matinali totus ardeo. Carmina Burana, dirigida por el gran maestro fascista que no debe existir ya, Mario Cánovas. Era muy buena persona, pero después lo descubrí. Yo creo que no, si tú eras discípulo y tú aún existes a tu larga edad. A mi corta edad yo tenía 21 en el año 80. Nací en 54, 22. Más, 26. Y tengo una foto que salgo con toda mi belleza abstracta, como un Morfeo enamorado, y pesando 68 kilos junto a 30, 40, 50 compañeros más, mujer pero y hombre. Ahora lo duplicaste porque tenéis más peso que Luciano Pavarotti. Es que me dieron doble comida anoche y se pusieron tiernas las tías, sobre todo la tía Paula, que la quiero mucho, y la tía Jimena. Una salud en la radio aquí, tía. No se pasen rollo, yo soy el enamorado de siempre. Oye, pero te veis súper más juvenil con el corte de pelo. Sí. ¿Te parecía a Mel Gibson? Mel Gibson, el Mel Gibson que yo conozco. A Clint Eastwood. A Clint Eastwood también. Clint Eastwood y Mel Gibson son todos reaccionarios de la derecha como actores. Tú deberías saber eso. ¿Cuál me dice el segundo? Clint Eastwood hizo abortar 6 veces a su mujer para que no le copiara a ningún niño su imagen. La hizo abortar. Está confirmado. Lleva ya 87 años, 78 años de vida. Y el duro fue realmente duro de matar. Clint Eastwood. Oye, pero yo particularmente estoy de acuerdo con el aborto. 8, 5 veces seguía. En determinadas situaciones. No siempre, obviamente. Pero... Lo hacía para hacer sufrir a la mujer para que no tuviera crío. No la obligó, la obligó siempre. Eso salió en la tele, salió en la radio, en el ecran. Bueno, y podría haber usado una gomita para el pajarito. Así es. Ahora vamos así a hablar. Así como Roberto. Sí, Roberto Pulido. Hola, Roberto Pulido. ¿Cómo estás tú, ñato? ¿Cómo te ha ido en tu vida sarcástica de llena fría o llena caliente? La farándula, Lloyd, como siempre, la farándula. ¿A quién te parece más? ¿Al Tony Gipeto o al Tony Guputo? A Gipetito. ¡Gipeto, Gipeto! ¡Ahí viene Roberto! Yo soy Gipeto y inventé a Pinocho. ¡Ah! ¿Te acordaste? ¿Te acordaste, señores? ¡Ya te acordaste! Lo hice humano. Era harto humano, entre paréntesis. Bueno. Sí, y era cristiano. Sí, parece que era bajito, gordito, entradito en carne. Y resulta que... Mi hermano lo conoció, estoy seguro. La Margaret Thatcher está enamorado de él. Ya está más viejito. Más sí, alto, pero cuando era joven... Como ya tirar la pata, se tiró... ¿Cuántas veces le puso el gorro a la Lucía? Y la Lucía, ¿no? ¿Cuántos viajes se hizo para Callao a Inglaterra cuando estaban los lores? ¿Y a la Filipina cuando lo trajeron de vuelta? Antes que aterrizara. Cuando Juan, el rey el príncipe Carlos era cabro chico. Ya, te toca, Robert. Oye, y lo que dijiste tú de que la Camila Vallejo, nuestra joven... representante comunista plumarquista andaba de novia con Raúl Castro. ¿Qué es de cierto eso? Alguien me lo dijo, ¿fuiste tú? Tú me lo dijiste. Y a mí me lo dijeron. Y muy posible no, porque me dicen, ¿pero cómo se iba a acostar con ese caballero de tanta edad, todo arrugado? Parecía bueno, que lo lavaban con ¿cómo se llama la ropa? ¿Con qué lavaba la ropa? Pero bueno, sería como que el... ¡Con Clenso! Ahora otra cosa. La Roja se clasificó para los cuartos de final. Ganamos a Croacia y somos ya el equipo de Sudamérica que está mejor enfilado para obtener la Copa del Mundo de Turquía 2014. Pepito Pistolero va a hablar del fútbol, alias el rompehielo. Ah, antes que nada tengo que decirle algo a la audiencia. Entre la guerra de Argentina, que no fue con Chile, y que fue un poco... Se hundió un barco de guerra chileno, el O'Higgins, y eso se mantuvo callado hasta que lo supe yo una semana atrás. Muchas gracias. Bueno, y ahora viene nuestro comentarista deportivo, que el otro día que estuvimos en una especie de seminario de salud mental en la Escuela de Medicina, y empezó a nombrar todos los jugadores de la selección chilena. Cosa que estaba fuera de contexto. Y de la Champions League, Rodrigo. La Champions. Hay barajado varios nombres nuevos para la formación del Barça. La formación del Barça y la nueva era de Tito Villanova. Porque el Barça, mi equipo preferido, y el único que me acuerdo cuando me acuerdo del Juan, porque de los otros no me acuerdo nada. Ni sobre todo cuando dicen Juan son la una, porque uno se arranca con los tarros, Juan. Este tiene que escucharlo el papá, para que sepa que no le dé permiso para que venga más, porque es un idólatra. Entonces yo creo que lo único apego que tengo con Juan es el equipo del Barça, porque los catalanes han ganado Copa y Recopa y Champions, y un equipo que tiene mucha multifacético y muy innovador, sobre todo la partida de Eric Abidal, el francés que se juega por la selección de Francia, seleccionado francés, y también que volvió al Paris Saint-Germain porque dejó la vacante de Marudá, que viajó a Alemania, y a Vidal tomará el puesto. Chile Tuvo una larga espera, pero al fin lo logramos. Ganamos a Egipto, Rodrigo. Perdimos con Irak. Fue una sorpresa. No jugamos mal, pero perdimos. Y los turcos, y lo que se esperaba de Croacia, nos esperó. Aparte que se hicieron un autogol. Fue una de algo para Croacia, aparte que Chile jugó bien. Estuvo parejo, pero superamos lo más imposible y ahora a esperar la gana. Es un partido difícil, porque los africanos son superiores a Croacia, a Egipto y a Irak. Como la sub-20 tienen como 45 años. Ah, o sea que están infiltrados los jugadores. Yo me acuerdo que el año 94, cuando Brasil fue tetracampeón, cuando Bebeto y Romario eran crack, antes que aparecía la figura de Ronaldo y Cristiano Ronaldo, y Ronaldinho Gaucho, Bebeto y Ronaldo ganaron el 94. Yo me acordaba porque andaba viajando, yo venía viajando. Y había viajado y lo vi por Europa. Y después llegué a fin de año, el verano, y supe del COVID, la mascota de Estados Unidos 94. Fue en Los Ángeles y la debacle de Maradona fue terrible. Ahí cuando se le encontró el doping a Diego Armando Maradona y pasó la historia. Tenía una cara demacrada, ya era la venía abajo. Pero se había encubierto, pasó. Pero pasó inadvertido, pero ya se sabía que venía algo raro. Pero como era el ídolo, se le encubrió. Po. La AFA lo encubrió. Julio Grondona lo encubrió. Y creía que iba a ser el rey como Pelé. No. Murió con su ley, ¿no? Hasta cayó en el hospital. Para que vean que nuestro comentarista deportivo también es enviado especial. Somos una radio pobre, pero a Roberto lo mandamos a reportear en terreno. Según lo que me contaba la nota de Vía X informativa de y Sintión y Ley con Vasco Murián, cuando entrevistaron a Bastián Bodenhofer. Bastián Bodenhofer dijo no sentir gusto por las películas, el cine chileno ahora, ni las teleseries chilenas que dan actualmente. Él ve el canales privados, cerrados del cable y ve películas gringa o extranjera, pero tiene fobia a las comedias chilenas que están dando ahora. Prefiere ver una venezolana o brasileña o mexicana antes que ver una película por doceira chilena. Una falta de respeto a los actores que fueron grandes ídolos como la Gloria Claudia Lidrómano, Luis Alarcón, Marucha Pinto, Consuelo Holzafel, Susana Corsato, Bailar Cots, Jaime Badel, ¿quién más está el otro gallo? Eduardo Barril, Gloria Muchmayer y otros tantos que pasaron, como la Rebeca Giloto que murió. Rebeca murió muy joven de un cáncer. Entonces Sebastián habló muy claro y preciso. Él tiene familia en... Yo que conozco la Valdivia, la región de los ríos, él tiene familia en los ríos. Alemán, pero es muy solidario y muy sencillo. Incluso ha viajado a Europa, ha recorrido el mundo. Y las películas chilenas, que según me contaba hermano, que llegó la película del No a Europa, la vio por internet, la fiesta, el gringuito y otras películas que amigos conocidos de la colonia le pasan a él para que se distraiga y vea un poco más de TV, porque él es muy anfitrión y muy déspota, pero también él es muy creyente, no, él nunca ha cambiado su forma de ser de creyente, a pesar de que ha sido progresista. Muchas gracias. Corte musical. Y ahora vamos a un corte musical. Thank you. Hola, quería referirme a las recientes elecciones del día domingo. Que los cómputos y la información que se entregó a los medios de comunicación sale como que los partidos de derecha que son la UDI y RN hubieran logrado el 56% de los votos. Y cosa que no corresponde a la realidad. Porque fueron solamente 200.000 votos de los cuales. Y comparado con más de 2 millones. Más de 2 millones, claro, de votos que obtuvo la Concertación. O sea, no, ex Concertación, porque ahora ya no están los no están los radicales, no, ni el Partido Demócrata Cristiano. Somos un muro. Ahora se incluye al Partido Socialista, al Partido Comunista. Bien hecho. ¿Qué otra partida? Al PPD. Al PPD. Pero ya no es Concertación, pero lo le pasó por alto. Entonces que se entregue esa información de que ellos obtuvieron el 56% con una cantidad que yo no llega al 20%. Claro. Yo creo que están manipulando a la gente. Y la Michelle obtuvo 75%, o sea, 54% sola. Pero con toda la agrupación de ministros de la cofradía bien pintada y dirigida por nuestra querida extrema izquierda, Partido Comunista, sacamos el 75%. ¡Bellotos! Y ahora se le entrega el aporte a esta aglomeración de izquierda del Partido Radical, del Partido Liberal Cristiano. O sea, la suma es total. Roberto, que no va sácate a llegar. Sácate. ¿Tienes algo que decir respecto a la votación democrática hacía más de 40 años en Chile? Perdona, pero aquí no vamos a estar encapuchados. No. Me dan miedo. No, él es un encapuchado reaccionario de derecha, si no te hagas problema. Bueno, Loy, yo me abstuve de votar, pero en mi mente yo estaba con la fe. Po. ¿Con la fe? Sí, po. La fe mueve montaña, no mujeres. Por eso menos travestis. Yo estuve con el Gardo y el Lois. Y yo voté por el Lois. Muchas gracias. Lois, yo voté por ti en las elecciones presidenciales de la radio. Sí, sí, sí. Pero se infiltró la nota porque la Mael me quería pegar. ¿Te quería pegar? Yo te cuento. Ya pasa cuenta, lo siguiente. Cuenta. Que me dijo, la Mael no estaba Cali en el verde. Ah. El viejo verde no está. No está el Cali. En el sepulcro la señora, entonces sí. El yo, sepulcro, la madre se fue, yo me acompañé y dije aquí me salvo. ¿Y te arrimaste al ataúd? Como la madre no iba para la casa y a otro lado, la compañía ya está arriba de la micro. Madre, sé que hay cupo justo, me dije. Y cállese, Roberto, no voy a almorzar. No voy para la casa, pero es que yo tengo que hacer una diligencia allá a Viña. Y ya sé que me querés pedir, pero votáis por mi jefe. Sí, que estoy corto para la micro, porque tengo Ibiña, Pavilla, no ya por 3 gambas ni 2 gambas. Te ponen pillo, 450. Pillo, te puedo prestar 500. Ya, yo voy a votar por ti, madre. Y votó por mí, don Roberto Olivares. De las elecciones presidenciales se transformó en una. En una pillería de ajuste. En algo sentimental. Sí, así parece. Pero no, mire, chiquillo, ¿tú nombra a las personas de la radio? Somos desorden puro e impura es la letra magallánica que O'Higgins gritó antes de morir. ¡Magallanes! ¡Magallanes! El dictador O'Higgins. ¿Ah? Está en tercera, segunda, primera. Ya, vamos. ¿Qué quiere? Ya, a la Chechi te cuento que a la Chechi, ñatito, la internaron en la UDD. Personalmente hay que decir, yo digo que si tiene alcance y la Chechi de nombre no tiene nada que ver con la gente que está pensando, aunque sí fuera verdad, no es verdad. Porque somos unos mentirosos. Bueno, pero será una dama la Cheche, ¿no? Sí, es una dama bipolar y alcohólica. ¿Alcohólica? Sí, y tú, su amante, por ahí por Francia, París, que se lo pagaba. No puedo decir quién, si no nos cierra la radio. Pero ahora me contaron que estaba interna acá en el hospital. En la UDD, Unidad Distribución Distrito. O sea, siempre ellos por la derecha y nosotros por la izquierda. Desintoxicado se llama. Ya. Yeah. Desintoxicado. ¿Qué cosa? ¿En la unidad que estuvo? Unidad de desintoxicación demócrata. Bueno, pero con ese esposo, ¿tú estarías bien? No, él no tiene nada que ver. Ella, lo que pasa es que ella es Capricornio y él es Sagitario. Y los enemigos de Capricornio son Sagitario y el que habla, Géminis. Bueno, y también y el hermano de nuestro presidente. Piscis. No puedes decir nuestro presidente. Rob, borra el tiro ahí. ¿Te alcanzás a borrar o no? Bórralo al tiro por lo que te pase. Piscis y conquistador, efectivamente, es el negro Piñera. Él es músico pisciano. Lo que es sabido que le sacaba la cresta a la pobre Belén, por eso ella lo llevó a tribunal y perdió el juicio, el de arriba y el de abajo. Y pero por lo menos tuvo un hijo, que él resultó ser de otro tipo. ¿Un hijo? Sí. ¿El cantante? Con Carlita Ochoa y era un tipo de un modelo. Ah, ¿tuvo un hijo? Sí, pero el hijo no era de él. Ah, era de ella. O sea, obviamente era de ella, pero con pero con no era tipo. De él. Dicen que yo ya la pirulita está así de corta. Ay, sí, no sé, tendría que analizarlo. ¿Y viste cómo está de gorda la weona? Gordo, gordo. Recordando tu expresión. Carlita Ochoa. Siguiéndole siempre. Vuelvo a desear. Emma von Baer. Como dijo esas ella, noches de calor. En estado de separación legal. Llenas, o sea, de ansiedad. Y la otra en el norte o en el sur. Sofocado por el sueño y la presión. Cazar a los cazabos. Busco un cuerpo para amar. Imagínate, Pedro. Lo que estoy vibrando en todo. En Chacabuco conozco a varias niñas que va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Y ahora va la canción para la gente. Get it. Una canción dedicada a Alibaba y los 40 ladrones. Ya, y yo Alibaba y los 40 ladrones, mi abuelo tan querido materno Julio César, patrono de este país entre los años 50, 60, 70 y que le pasó money al gobierno de... ¿Cómo se llama el gobierno que te conté yo? ¿El del 30 y tanto? No, 30 y tanto, el Pedro y Reserva. Bueno, él nos ponía cuando nosotros estábamos chicos, nos colocaba un telón en la pieza, era muy moderno, y ahí veíamos los 40 ladrones, las películas Alibaba y los 40 ladrones, el sheriff, ¿cómo se llama? El Opalon Cassidy, también veíamos al famoso sheriff que se llamaba... que andaba con su corcel blanco, no me acuerdo cómo se llamaba. También vimos películas del primer Drácula mundial, el polaco, que no recuerdo el nombre, era bien corto el apellido, y una serie de películas tipo misteriosas, porque cuando él llegaba a tomar a la hora del té, como las películas, a las 5 en punto de la tarde... Yo le decía, tata, tata, las persianas, tata, eran que las persianas estaban cerradas a esa hora. Y él me contestaba, tranquilo, Luisito, tranquilo, las tinieblas, Luisito, las tinieblas. De ahí que yo soy un poco como el lago Weber, misterioso, y solamente porque estas cosas de la vida me quedé sin un duro, permanezco quieto, en estado seguro. Muchas gracias. Después de ver, me acuerdo en este momento, teniendo yo en aquella oportunidad 8 años de edad, cómo los 40 ladrones llegaban a una montaña, Alibaba y los 40 ladrones, se abría la montaña y felices como chancho en remojo, sacaban las perlas, el oro, el diamante, todo, todo, todo, y después se cerraba con ellos adentro y después se abría, no sé cómo terminó, pero me recuerda mucha la cantidad que tú, digamos, ¿cómo te puedo decir? Para que de la manera más suave, dirigente, antidiligente, que se te ocurrió tomar el país por la parte empresarial, comercial. El país lo tienes montado sobre edificios no construidos que va a tener que pagar la Bachelet de aquí a 2, 3, 4 años más. Te tomaste el país como quien lo hizo años atrás, la dictadura. Por eso te digo a ti que si tú crees que los has hecho bien, muy mal te va a caer ahora que perdiste las elecciones. Yo creo que realmente te mereces un nota cero hacia la izquierda, porque hacia la derecha las balas locas y la cantidad de universitarios que toman los carabineros, por no decirle Paco, porque está prohibido decirle Paco. Yo no le digo Paco, le digo Paco, Paco. Ahí nomás. Chao, Chabelita. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.

esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. Siento todo irreal, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Después de este programa que estuvo demasiado entretenido, como todos los que son aquí en esta radio, estuvo más desordenado que cumpleaños de monos, que hablamos de la guerra de Nagasaki, hablamos de la Chechi, hablamos del actual candidato de derecha, o sea, aquí se habla de todo, o sea, aquí no hay tema que no se deje, hasta el pelotudo que acaba de cantar desafinado. Claro, antes de terminar, y para que no nos confundan, pienso, digo, castigo a mí mismo una cuerda vocal que será mañana un buen día, hoy para atrás el pasado se acabó. ¿Por atrás? Para atrás. Eso fue lo que... Compañeros, hasta el próximo sábado, se vende el diario, la tercera anuncia. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica